Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos recibiendo, dándole la bienvenida a la doctora Cristina Maistegui, la jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está en condiciones, absolutamente seguro digo esto, de explicarnos qué es el presupuesto mínimo de protección ambiental, los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿De qué se trata? ¿Estamos hablando de una ley? Interesante pregunta. Es un concepto nuevo que introdujo nuestra Constitución Nacional en la reforma de 1994. Ajá. Que no tiene nada que ver con el dinero, porque uno enseguida piensa presupuesto, claro, y piensa en plata, no. Sí. Justamente fue definido como obligaciones, como principios de tipo jurídico, como derechos que tiene que fijar la nación para garantizar que en todo el país se respeten esos principios, obligaciones o derechos ambientales. Ajá. A toda la población de manera igualitaria, y que deben ser respetados por las provincias. Es como un sistema específico que ha creado la Constitución para el tema ambiental, donde la nación tiene que legislar y dictar esos uh-huh. pisos de protección para el medio ambiente. Sí. Las provincias tienen el deber de respetarlo, todo ello sin alterarse las jurisdicciones locales. Y ese concepto de presupuestos mínimos fue además desarrollado en importante legislación que ha dictado el Congreso Nacional en estos años. A partir del año 2012 dictaron, y ya van alrededor de 8 leyes de presupuestos mínimos, que, como digo, son obligatorias para las provincias. Ahora no son voluntarias, sino que son obligatorias automáticamente para uh-huh. todo el país. Uh-huh. Estas leyes nacionales fijan distintos contenidos mínimos. La ley más importante es la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, que prevé los instrumentos más básicos, pero fundamentales, de la política ambiental que tiene que llevarse adelante a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y después se han dictado leyes sectoriales para algunos temas. Por ejemplo, se han fijado los presupuestos mínimos para los residuos industriales, ajá, para los residuos domiciliarios, uh-huh. para la protección de los bosques nativos, para los glaciares. Afortunadamente volvió a salir la ley de glaciares hace pocos días, hace apenas un par de meses. Y así sobre distintos temas: información pública ambiental, uh-huh. La gestión de PCB, que es esta sustancia, sí, contaminante que se usaba en los transformadores. Sí. Que todavía se utiliza, distintas leyes que ya han salido, protección contra la quema de pastizales, también eso es otra ley nueva, sí, ya tiene el número 26.000 y pico, no recuerdo el pico, pido disculpas por mi falta de memoria. Así que este sistema nuevo para la Constitución es un sistema que todavía no termina de ser adecuadamente conocido, pero la Defensoría lo ha tomado como eje principal de la gestión, uh-huh, uh-huh. reclamando a cada paso y en las distintas intervenciones que tenemos, justamente que esos presupuestos mínimos sean conocidos, que sean respetados, claro, que se instrumenten en todas las provincias, porque si no, se están violando los derechos ambientales de la población. Estos derechos que también consagró la nueva Constitución en el artículo 41, uh-huh. que son tanto el derecho al ambiente sano como el derecho a que el desarrollo económico se lleve adelante de manera sustentable, de manera compatible con el ambiente. Bien, estamos claros entonces de que cuando decimos presupuestos mínimos, primero estamos hablando de presupuesto, de presuponer, pero más que nada, como si se dijera en términos más llanos, ¿no? No menos de esto. Exacto. O a partir de aquí en adelante. Exactamente. ¿No? Menos de esto no se acepta. Exactamente. Y esto es valiosísimo porque fija estándares, digamos. Exactamente. En el fondo, ¿no? Exactamente. Metas a lograr, pero por obligación. Por obligación. No, eso, por voluntad. Exacto. Ese es un cambio muy importante. Que ¿Y tiene tenemos que algún ser caso conocido reciente que podamos comentar? Sí. El último que sacamos, hicimos una recomendación a la provincia de Buenos Aires por uno de los presupuestos mínimos que notamos que reiteradamente no se estaba respetando, no se está llevando justamente garantizando el derecho de los habitantes, que es el derecho a garantizar la información ambiental y la participación social en todos los procedimientos sobre temas que puedan causar impacto ambiental negativo. Y esto es lo que marca la Ley General del Ambiente. En el caso reciente, nosotros recibimos la denuncia de vecinos de Ensenada que estaban muy preocupados porque se habían enterado por medios informales, por la prensa y por comentarios del municipio dentro del territorio, que estaba por instalarse una empresa de capitales extranjeros que se llama Panimex, que produciría sustancias y productos que para lo cual manipulaban, o digamos, estaban proyectando manipular sustancias peligrosas y de alto riesgo. Y justamente, bueno, la investigación permitió asegurar que en todo ese trámite de habilitación en ningún momento la población había sido informada ni tampoco se habían establecido los mecanismos de participación, los que sean, que la provincia tiene obligación de determinar, cada una adecuada a su propio derecho público provincial para garantizar este piso mínimo de protección. Y en ese sentido es que hicimos la recomendación a la Provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Estamos esperando la respuesta. Esta denuncia fue acercada a nuestra Defensoría por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Plata, que había recibido también quejas de los vecinos, porque este emprendimiento, si bien se asienta en un municipio vecino, tiene una incidencia regional por la dimensión, aparentemente por la escala y por el riesgo que estaría implicando, ¿no? Pero bueno, este fue el último, no es la primera vez que estamos diciendo esto para las provincias argentinas. Anteriormente nos despedimos para un caso de Córdoba, donde el municipio de Carlos Paz, en este caso el Consejo Deliberante, tampoco había instrumentado mecanismos de participación ciudadana en un proyecto muy conflictivo que era de urbanización. Y en otro caso similar, era un organismo nacional en Neuquén con respecto a la presa Cerros Colorados. Y bueno, actualmente esto está en camino de solución, se hizo la audiencia pública para la construcción de la solución, que es Chihuidos 1, en fin, como que hay que hacer un trabajo. Estamos convencidos que hay que hacer un trabajo para hacer conocer estos pisos mínimos de protección para garantizar los derechos ambientales de la población, y en este sentido está comprometido la Defensoría del Pueblo de la Nación. Doctora Maistegui, muchas gracias por el aporte. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, la gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.